más profunda. Eso pasa cuando alguien se anima a salir de la oscuridad y mostrar que ama a Jesús, que Jesús le cambió la vida. Eso tenemos que hacer nosotros hoy, no importa cómo podamos, en donde estemos, por las redes, por un mensaje, con una llamada, como sea. Tenemos que gritarle al mundo que Jesús nos cambió la vida. Se puede volver a nacer, se puede resucitar, se puede recibir la gracia que viene de lo alto. Hay que pedirla. Por 50 días seguiremos en el tiempo pascual, tiempo para disfrutar y pedir la gracia de volver a nacer. Pensá y rezá, seguro que tenés algún muerto en tu corazón para resucitar. Todos tenemos algún muerto guardado por ahí. Seguro que tenés un motivo para volver a empezar, para volver a nacer. Quería recordarte que si querés recibir los audios directamente en tu celular, podés bajarte la aplicación de Telegram y buscar nuestro canal arroba algo del Evangelio, todo junto, o bien buscarnos por los distintos medios, por las redes, en nuestra app Algo del Evangelio, en Play Store, nuestra web www.algodelevangelio.org, por YouTube, por Face. Ayúdanos, acompáñanos a distribuir la palabra de Dios a más corazones. Ayúdanos a que más corazones se sientan amados por Jesús y puedan resucitar en esta Pascua una vez más, como nos pasó a nosotros, a vos y a mí. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.